Bueno, el moscardón es totalmente indómito, podríamos llamarlo de esa manera, y me gusta también que sea indómito. Y lo que me gusta y me re gusta y me la creo y me la recreo es que hoy vamos a hacer el primer programa del segundo año de la hora del recreo. ¡Hello, Katy! ¡Ay, sí, niños quietecitos eran los de antes! Ahora no los podés tener quietos, pero yo te digo, te lo puedo... firmar si es necesario, que vos le pones la hora del recreo desde ahora hasta las 12 del mediodía, lo tenés re quietecito escuchando la radio, por ahí te van a pedir llamar y vos le das el teléfono, le das el celular, no le des la internet porque por ahora no la sabemos abrir, no la sabemos manejar, ni el esquipe, ni las esquipi. Cuando yo era chico había unas sandalitas de plástico que eran las esquipi, bueno, ahora usan el esquipe, el Skype, y bueno, skypearemos en algún momento. Mari Mari, con Puché, Pichi que somó, Pichi que went through. Buenos días a toda la gente, a las pequeñas, a los pequeños, a los y las grandes chicas y chicos, y los y las chicas y chicos, chicos, y las no tan grandes y los no tan chicos, a todo el mundo. ¿Para qué vamos a seguir denunciando uno por uno mientras el moscardón vuela por acá? Ya estamos buscando una palmeta. Una zapatilla, una ojota, porque no le vamos a tirar con ningún elemento químico que dañe la capa de ozono. Y además por ahí el moscardón muta, empieza a mutar, se transforma, sí, se parece a un ser humano. ¿Qué desastre, qué sería eso para el pobre moscardón? Bueno, le vamos a decir hello Katy de vuelta porque somos así, repetitivos, recreadores, nos la recreemos y por eso seguimos acá en la 103.5. Todos los sábados nos vamos a comer otra torta, aunque ustedes no lo crean, ahí la producción de Sin Dirección, la cocinera Moniquita, así hizo, chasqueó los dedos, magia, como hace nuestra amiga Giselle. Y otra torta, otra vela azul para el chakra laringio, como nos aconsejó la semana pasada cuando estuvo acá en pleno. Ahí hasta el profesor Jiménez apareció. Impresionante. Fue como volver a lograr yo la unidad conmigo mismo, porque siempre todo me decía, Fernando, yo decía, no, yo soy el mago eléctrico, ¿qué te pasa? Chabón, chabona, ¿eh? No soy Fernando, ese. Y lo conocí al profesor Jiménez, ahí muy, muy seriecito, se ve que los maestros... Bueno, va. Hay otros maestros que en algún momento los vamos a traer acá, que son re divertidos, ¿eh? Hay un paya maestro y una paya maestra que están dando taller de paya maestro para que todos los maestros se pongan la nariz ahí, colorada, bordó, azul, la que quieran, ¿eh? Con bigote, sin bigote, y sean paya maestro, le pongan un poco más de hondo a las escuelas que algunas las retienen, no vamos a decir así, pero bueno. La regla general es como que, tengo que ir a la escuela, estoy aburrido, no quiero, mamita, por favor, no me mande, papito. Bueno, pero hoy es recreo, vamos a ver si conseguimos una campana de bronce, como amerita nuestra trayectoria, para que, talán, talán, un portero que toque, una portera, y otra vez a comer torta, otra vez celebramos, festejamos, cachengueamos, otra vez de cumpleaños, cumplimos, el sábado pasado cumplimos, que nos anticipamos, ¿no? Y nos comimos la torta y dijimos la idea de los premios que va a haber para vos y vos a que me estás escuchando, ¿eh? Te vamos a regalar, nosotros te vamos a regalar, y nosotros digo, en realidad son los que nos ayudan, nos van donando algunas cosas, las regateamos ahí, que dame un descuento, que no sé qué, que es para la hora del recreo, que bueno, sí, pero vos me vas a nombrar, sí, yo te voy a nombrar, pero bueno, después te vendo la publicidad. Bueno, hicimos todo un esfuerzo sin precedente la productora, y va consiguiendo muchas cosas. Algunas ya te las nombramos, después te vamos a hacer la lista, ¿eh? Y hoy estamos con el post-cumple, ¿no? El sábado pasado fue el pre-cumple porque el 14 de mayo, ahí justo había salido al aire de la comarca por la 103.5, te lo digo de vuelta por si no sabes en dónde estás ubicado o ubicada, Radio Gobel, el Templo del Arte, acá, Ruta 40, subida o bajada del Marqués, o del Marqués, qué sé yo, qué es, podés venir... Cuantos quieran pueden venir, no importa si son 2, 3, 5, 10, ya más hay que ver cómo organizamos hasta que tengamos el teatro listo y ahí hacemos, como Dolina hacemos, radio en el teatro, ¿por qué no? Ah, ya se me ocurrió la idea. Bueno, así que vamos hoy, aquí y ahora, en este sábado hasta las 12, que vamos a entregar, pero re puntualmente, porque cada vez queremos ser más impecables. Empezamos y 35, entregamos menos 5, ¿eh? Y que todo sea para bien de todos. Bueno, nos vamos a comer otra torta, así que si vos te venís para acá por el concurso, que después te vamos a contar lo que es, pero ya lo fuimos diciendo, y si alguien ya está preparado, tiene su canción, su chiste, su colmo, su cuando pasé por tu casa, lo que se le ocurra, una cancioncita, contar algo de su vida particular, sin entrar en detalles privados, ¿no? Porque por ahí los chicos no le vamos a decir, bueno, tu maestra te tira la oreja, te pone en el rincón, es divertida, cuenta cuentos, no cuenta cuentos, salta en una pata. Bueno, no les vamos a hacer porque los vamos a poner en una situación media complicada. Y hoy como el tiempo está lluvioso, y vos te querés quedar ahí todavía un ratito más haciendo fiaquita para comerte una torta frita calentita, una tostadita, un tecito con leche, un té de mosqueta, un mate cocido, si te quedó yerba para no reutilizarla, como diría la lumbriz. Vos aprovechá, ¿eh? Fue el día del nieto, el domingo pasado, yo no la puedo creer. Ahora ya es el día del nieto, va a haber día del sobrino, va a haber día del primo, más chiquito, porque todo, ¿qué hacen? Para vender juguetes. Está bien, hay que reactivar la industria, pero muchachos, aflojemos un poco con esta sociedad de consumo ilimitado. Así que nosotros no nos vamos a quedar con un día de cumpleaños, Katy. Ya lo festejamos y lo vamos a seguir festejando. Un mes de cumpleaños, nosotros somos así. Seguimos el consejo de Betty de Cujuca, que después vamos a contar. Hay novedades de las Cujucas en Bolsón. Festejar porque tenemos ganas, ¿eh? Y volver o seguir jugando, eso es lo mejor. Y nosotros acá vamos a jugar todo lo que podamos. Te vamos a hacer unas musiquitas, te vamos a contar unos cuentitos. Hoy creo que sí, va a ser imposible detener más. Van a llegar el piojo piojoso y la pioja piojenta, porque también se quieren adherir a este festejo. Y la lumbriz también va a estar presente, y tenemos además pero esta por ahora no te la digo porque capaz que te desmayas ahí mismo si te la digo. Así que bueno, vamos afilando el cuchillito de punta alfiler para carnear otra torta, ¿eh? La productora no repara en gastos y desde ya, como hacemos cada sábado, un pedacito igual al otro pedacito, igual al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, ese pedacito te lo guardamos para que vos, si vos vengas a comerlo y te lleves un regalo que los amigos y amigas del recreo nos van arrimando. Y este programa, si ustedes me permiten, me pongo emocionado para dedicárselo con toda la magia que podamos para el maestro Daniel Fontenla, un amigo, alma guardiana de la escuelita rural de Cuesta del Ternero, tantos años de trabajo, una radio comunitaria ahí, de la gente paisana del lugar, donde los chicos y las chicas hacían programa, investigaban, editaban, todo ahí, porque el maestro Daniel Fontenla, además de ser maestro de escuela, fue un maestro en la locución, en la producción de programas. Recordamos los hermosos programas de rock, de blues en Radio Alas, el túnel, él nos metía ese túnel, vaya a saber dónde aparecíamos. Y después también el rebelde amanecer, campesino y mapuche. Así que para que tu espíritu vuele libre por este valle y nos siga acompañando siempre, Danielito, ahí te va una musiquita. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale el sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Ay, yo hacía señas, quedé saludando. Ya te estaba en el aire con la magia ahí de Giselle, que nos sigue acompañando. La estamos buscando, la estamos rastreando. Yo no sé si Giselle se transformó así en nada, porque no la puedo encontrar por ningún lado. Así que si alguien sabe dónde vive, si alguien en la casa la vio, le avisa a Giselle que se comunique acá con... Acá no, a la productora. ¿Para qué tenemos oficina? Bueno, ahí en Sin Dirección Producciones Familiares, te digo... De paso, cañazo, como el vulgar dicho que hemos asumido como lema, que también nos podés mandar un mail a lahoradelrecreo@yahoo.com.ar, si tenés ganas, si no, no mandes nada. Y nos podés escuchar también por internet, goga.fm, www, ya ni lo pongas, me llame eso, me lo dijo Sole hace mucho rato, cuando estábamos acá jugando un ratito, me dijo, no, ¿para qué poner www? Ya todo sale solo. Pero si vos querés ponerlo, hacé lo que quieras. Nosotros te permitimos este espacio que vos no llames al 4455-800, al 4455-999, cachi 1000. Y no podés mandar mensajitos, o también si tenés más crédito, podés llamar al celu 02945... 1569-6349. Bien, y hoy llueve, hace rima justo con el número final del celular. Así que te volvemos a decir, llamanos por teléfono, ahí te dimos dos fijos, un celu, llamanos, contanos, decinos, cantanos, hablanos, geminos, susurranos, hacé lo que quieras, siempre sin pasarte, digamos, ¿no?, la confundir libertad con libertinaje, por ejemplo, ni gordura con hinchazón. Bueno, concurso, un año no es nada, como decía el tango, pero eran 20 años los del tango, nosotros vamos de a poquito. Un año no es nada, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? Katy casi se desmaya, tuvimos que reanimarla para que pudiera operar. La canasta feliz tenemos acá, una canasta tejida de mimbre de las costas, de los ríos y los arroyos de la comarca, pero está llena de regalos para vos. Ya te lo dijimos, ahora te lo voy a repetir. Tenemos un diploma que vamos a entregar, que dice yo quiero. Y está para que vos le pintes un corazón. Hay una nenita y un nenito dibujado jugando en unas hamacas, que no son las hamacas de la plaza que había acá en la esquina del Aca. Acá. Esa plaza sigue cercada, adentro no hay nada. Yo no sé, vamos a investigar, porque a mí me parece que ahí van a hacer algo, o sí, una torre de 48.000 pisos, con mega shopping. Porque cómo puede ser que había hamacas, había toboganes, había subibaja, había calecita, que alguna estaba ahí, pero la otra iba re a mil. Yo me acuerdo de salir dado vuelta ahí como mareadito, perdiendo ahí la dirección, porque estaba buenísima. Bueno, la sacaron, no sé si la pusieron en otro lado. Yo ando bastante por las plazas, no la vi. Así que no sé si eso fue contrabando, se están llevando las plazas del Bolsón a otros lugares. Atenti, piache. Bueno, la canasta, vamos de vuelta acá. La producción me dice, bueno, vos, ¿a dónde te vas? Volvé para atrás. Bueno, tenemos, ahí, ya te dijimos. A ver, yo te estoy hablando medio costado porque se me perdió la lista. Tenemos dos camisetas con un lapicito y con un portafotito de caracoleando, Slow. No tenemos que ir más rápido, no queremos fast food. Queremos slow food, queremos comida buena, como nos recomienda ahí la gente de Los Opuestos Complementarios. Ese programa re bueno, está los domingos. Mientras comemos, lo escuchamos. Así después vamos haciendo la receta. Bueno, tenemos eso, son dos juegos tenemos. Después tenemos el CD de canciones de Viruta y Sudor, canciones para guardar. Después tenemos del chiflete que te rechifla el moño. Digamos, es algo casi para el museo, mítico, pero está hecho en CD. Vivereando, que es cómo hacer un vivero forestal con tus árboles nativos, tus semillas de coigo, de maitén, de lenga, de todo lo que vos ya has podido juntar, y si no, para la próxima vas a juntar, ¿no? Bueno, ¿y quién nos hizo acá toda la parte técnica? El ingeniero Oscar Levet, que ya también en algún momento lo vamos a estar acá para que nos diga cómo podemos hacer en casa, con la abuela, con el tío, con la mamá, con el papá, un cajoncito, poner las semillitas, y cuando salen después, todo lo que hay que hacer, repicar, poner, y vamos con el bosque. Bueno, y hablando del bosque, el otro CD El Bosque Llama, también del Chiflete, cuenta cuentos con algunas canciones hechas también con amigos de acá, el Moscovici, Lugones, la Mariel Valli. Y por supuesto, este está, pero hasta con el celofán. Escuchá, el celofán que garantiza que está re nuevo. Magia, canciones con alas, Giselle, que no es Radio Alas, esta es Alas de Volar. Bueno, que son amigos, y ahí está también el Mongorito. El otro día nos fuimos al río, estuvimos ahí sentaditos, tranquilos, escuchando a Claudio Barriento, que también lo vamos a sentar acá para contar un cuento. Y hablando de sentarte a contar cuentos, hoy acá va a estar sentado, no uno, va a estar sentado uno y una, porque nosotros somos igualitarios. Lo mismo el varón y lo mismo la mujer. Femenino o masculino. Blanco oscuro. Jin Yang. Bueno, va a estar el Tato Afif. ¡Ja! Y ahora te la dije de repente porque si te hacía todo un speech, capaz que te desmayabas, te caías para atrás, te tirabas el té con leche o la media luna te quedaba dando vuelta por la garganta. Viene el Tato con una de sus hijas y bueno, algo van a hacer, van a contar un cuento. Son reactrices, pero acá no pueden actuar las chicas. Una sola viene, porque la otra parece que no le gusta que la vean por los micrófonos. No, porque el micrófono deforma, llega al oído y la gente piensa, ¿qué pasa eso, no? Uno escucha una voz y se imagina, ¿será alto, será flaco, será gordo, será negra, será morocha, será rubia, será simpática? Bueno, y después lo ve y dice, y esta era la voz que yo escuchaba. A veces no combina la imaginación de uno. Bueno, entonces todos esos, ya te dije, tres CD. Tenemos, que acá no lo tenemos, pero lo vamos a ir a buscar, el de Epeu. De los Magu y Danche, así que ya vamos contando cinco más los dos juegos de camiseta y gorro bandera vincha. Tenemos siete regalos ahí. Tenemos también historieta hecha por el Soplete Anarela, dibujante ahí del Lago Puelo. Bueno, tenemos Rata Nagra, que fue una, también está en cuento, pero como está en casé, no lo podemos pasar a ningún lado. Así que si algún día conseguimos algún súper espectacular técnico que sepa pasar de casé y tenga con qué, además, ¿no? Bueno, el Chiflete, Rata Nagra, más vale prevenir que enfermarse, una historieta que hablaba antes de que sucediera del hantavirus. Bueno, y después también tenemos la historieta Viveriando, donde el Chif y el Flete, que son como dos corrientes de aire, te dan las instrucciones siempre siguiendo a nuestro maestro, Oscar Levet, el gurú del bosque nativo. ¿Cómo hacer esto que después, para primavera, ya vas a ir viendo que sale la puntita? Algunos hay que esperar más porque son lentos. Bueno, y tenemos entonces, te decía, el diploma de la hora del recreo para los que vayan llegando, las que vayan llegando. Yo quiero. La poesía Yo Quiero, que nos encanta, que está por ahí dando vuelta en algún lugar que no sabemos cómo encontrarlo, en los archivos de las músicas infantiles, que ya lo vamos a encontrar porque a veces se esconden las cosas y después aparecen solas. Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo y quiero que a mí me enseñen. Mi familia, mi maestra, a contar y hacer las letras, y me quiero divertir, a jugar y a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar y a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar para que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Bueno, y te dije así de sopetón la poesía. Estamos ahí tratando, pero si no importa, si no aparece. ¿Sabes qué querría volver a escuchar? Que tengo así el alma rebosando de esa nueva apertura que tenemos con la poesía que nos dejó grabada Cora. Hace una semana, y Miguelito Moulins, el Arcángel Gabriel, le armó ahí toda una música y le dio todo un sentido. Y yo le quiero agradecer, como se lo agradecí personalmente, cuando la encontré, causalmente la encontré. Fíjate lo que te digo, Yo venía para Goga para ir haciendo todos los avances del nuevo año que estamos iniciando hoy. ¿Y a quién me la encontré caminando por la ruta? Como va y viene todo el tiempo, a Cora, que yo la estaba queriendo contactar para grabar esa poesía hermosísima que a mí me pone los pelos de punta acá en la nuquita, la pelucita esa, me da como una electricidad cada vez que la escucho con esa voz grave, esa voz profunda, esa voz que tiene tanto, tanto, tanto sentimiento. Y aceptó, casi asombrada, me dijo, ¿cómo te parece que yo grabe? Dije, sí, Cora, vos tenés que grabarlo. Es la poesía que ella le decía a su hijo mientras le lavaba la cabeza porque no quería shampoo. Él se bañaba, estaba re feliz, le encantaba, pero el shampoo lo ponía como, sí, seguramente le caería a los ojos, ¿vio? Que los niños cuando uno lo mete a la bañaredita o a la duchita o a la canillita y le va con el jarrito, como sea que lo baña, se ponen a veces así como medio indómitos. Bueno, entonces Cora les decía esa poesía a ese niño de todos los niños, de todos los mundos, que son ni más ni menos que cada niño, que cada niña, son ese único, el especial, el irrepetible. Por más que vos en tu familia tengas 4, 5, 3, 10, 11, qué sé yo, la cantidad de niños, cada uno, cada niña, cada niño es especial. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, de todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Los sábados de 10 a 11. Que ya está grabando. No, no. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930, El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook. Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. La Quinta Pata. Espacio para niños y niñas de artes integrales. Revalorizamos el juego como herramienta para explorar, innovar y crear experiencias novedosas. Talleres 2012, fabricación de juguetes, juegos y expresión artística, reciclado, teatro, flamenco, danzas, inglés y juegos teatrales, historietas, indumentaria, origami. Talleres 2012 de la Quinta Pata, a partir de 2 años en adelante. Llamá a los teléfonos 44838831 o al 154643532 o vení a visitarnos a La Quinta Pata, 9 de julio 1145, Barrio Andén, de lunes a viernes de 16 a 20 horas. Los grupos limitados. Comenzamos en abril. Maipa, taller de chapa y pintura. Especialistas en choques y vuelcos, desabolladora eléctrica, soldaduras, banco de estiramiento, excelente terminación y puntualidad en entrega. Maipa, Avenida San Martín 1048, frente a la Escuela Ford. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! Agua a Todos. La asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua a Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua a Todos. Agua a Todos. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga, Voces Animales. La hora del recreo. Programa para todas y todos. Afuera no van a poder entrar los pajaritos acá, pero nosotros tenemos los pajaritos volando, libres, libres al vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Y te vamos a completar, y recién empezamos a comernos una hora de torta, nos comimos ya media hora, que vendría a ser, si son una hora y media, sería como el 33,3%, un tercio de la torta, así que nos quedan dos tercios. Y la tenemos para carnear acá o para cortar con la vela azul del chakra laringio. Empezamos el segundo año, te estamos haciendo regalos nosotros. La productora Goga te está regalando a vos y todo lo que te dije, que no te lo vuelvo a repetir. Tenemos dos cosas más impresionantes. Tenemos una bolsa de Jumbo que te acompaña toda la vida, la librería, juguetería, etcétera, etcétera, ahí en la Avenida San Martín. Una bolsa para que vos dibujes, pintes, inicies o continúes el camino del arte, que te lo vamos a decir así, aunque mucha gente ya lo sabe, el tiempo es arte, no es oro. Déjense ya de creer esa mentira, el oro. No, el oro que huele el oro, porque el agua vale más que el oro. Eso sí, es fundamental el agua, hay que defenderla, hay que protegerla porque es la fuente de la vida. Bueno, Jumbo entonces, del agua nos vamos a Jumbo, que nos hizo una bolsa para que vos dibujes, pintes, nos deje también algún dibujito si querés, a cambio, acá, si haces alguna cosa que te animes, lo que sea, no te vamos a poner una condición. Ahora tendré que subir al banquito y recitar la poesía. Nene, nene, saluda a la tía. Nene, ay, mostrale el chiste que te aprendiste. No, no, vos vení acá, hola, ¿qué tal? Te servimos un pedazo de torta y nos contás lo que vos quieras. Y elegís de toda esa serie de productos y artesanías, porque son artesanías, los CD de cuentos que hacen acá los artistas con mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Porque, bueno, antes era más esfuerzo. Ahora, por suerte, lo tecnológico está ahí más accesible. Bueno, entonces tenemos ya 5 CD de cuentos. Un DVD, me olvidaba, de la obra de teatro de Viruta y Sudor, El Cuarto de Luna. Y me olvidaba, ya te dije, son un set artístico de Jumbo, que te acompaña toda la vida, y de Títeres de la Valija, que lo vas a encontrar ahí en la Feria Regional. Títeres de la Valija. ¿Qué tiene el títere de la valija? Tiene un títere de Sol Zapata. Sol Zapata nos regaló. Fuimos el otro día que había como una mini exposición de ¿cómo se llama esto? Una mini exposición de cosas que hacen los diseñadores. Ahí está, una mini feria del diseño. No me salía, me había olvidado. Bueno, había libros, había cosas todas hechas a mano, ropa, remedios, cremas, dentífricos, shampoos y un montón de cosas más. Y ahí estaba Sol Zapata con su valija abierta y había otro titiritero que titirita con el frío. ¡Qué helada! ¡Qué nieve! Bueno, vamos directo al grano. Sí, gracias, ya sé. Ahí me reta la producción, me mira como diciendo, este está más loco que nunca ahora con una hora y media de recreo. Balti, una hora y media de recreo. Tenemos visita, ya nomás lo vamos a hacer pasar. Mi amigo Balti, ahí. La trajo su mamá también, Wenú. Y no sé si está Padme. Sí, también ahí saludó Padme levantada por el aire. Bueno, ahora nos vamos a organizar. ¿Ustedes vienen a participar del concurso? Me hace señas, no veo. Trae algo. Bueno, ya les vamos a dar pista acá, vamos a acomodar un poquito. Entonces ahí tenemos también, esos son premios para elegir. Un títere de Sol Zapata ahí de la Feria Regional. La bolsa con un set artístico de Jumbo Librería. Y antes de ir a darles el espacio que corresponde a los pequeños y a las pequeñas que se han animado a pesar de la lluvia a venir. Bueno, si no te animás a venir, agarra 44-55-800, 44-55-999. Bueno, hoy a las 5, llueva, truene, lo que sea, vamos a estar ahí en el mural de otoño, como cada mes, nuevamente, hasta que se haga justicia, a pedir precisamente eso, que se haga justicia, con el asesinato de Coquito Garrido Coco, porque ya era grande, era un muchacho de 23, 24, pero yo lo conocí de chiquito, entonces vio cómo es, uno dice Coquito. A los hijos uno siempre le pone el hito también, Juancito. Y mi Juancito me decía, yo no soy Juancito, soy Juan, tengo 25 años, dejate de jorobar, papá. Bueno, pero por Coquito, por el querido Coquito que conocí en Epuyén, tocando en el grupo de cumbia, La Polenta Me Recopa. ¿Qué nombre? La Polenta Me Recopa, porque en el internado comían polenta, entonces le recopaba la polenta, ¿qué iban a hacer, pobre? Bueno, ahí está, para pedir... Que, bueno, los que lo asesinaron y quisieron hacer pasar porque se había suicidado, ¿no? O sea, doble es la cosa. Es doble, porque además de matarlo, tuvieron la intención de ocultarlo. Y lo peor de todo es que las autoridades fueron a su vez tapando y tapando hasta el juez. Y después se destapó la olla, porque por suerte las ollas que tienen olores feos se destapan. Y entonces hay que limpiarla, rasquetearla y, bueno, que Coco pueda descansar en paz y su familia pueda tener justicia. Así que como no es tan fácil que hagan la justicia, mire usted, para juzgar a los genocidas y asesinos, cuántos años hubo que esperar, esperemos que en este caso sea más rápido. Pero bueno, ahí está, hay que ir a la marcha, hay que estar empujando y también recordar a Otoño Uriarte también, el pequeño colibrí que bueno, también la mafia policial estuvo ahí en su desaparición hace ya unos cuantos años. Vamos a una música y les vamos a abrir la puerta para que entre a jugar Balti, Padmi y Wenú. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. ¿Y cómo no va a existir la magia, eh? Reexiste la magia, ¿no es cierto? Hola, Balti, hola, Padme, hola, Buenú. Buen día. Buenos días. ¿Quedaron como hipnotizados? Balti, ahora no se me va a quedar mudo, amigo. Hace cara. Ahí está, una risita. Bueno, acá hemos recibido un regalo para la radio y para el programa. Si Baltasar nos quiere contar, o Padme, ¿qué han traído? Por el cumpleaños, me imagino yo. Sí. Unas piedritas que las trajimos de la ruta. Uh-huh. Que esa creo que yo sé de dónde la saqué. Ajá. ¿Y de dónde? De una montañita que es re chiquitita. Sí. Con arena volcánica. Allá hay muchas así de pilas. Así de pila. ¿Y vos nos trajiste cuántas piedras? A ver. Traje 1, 2, 3. Tres, sí. Trajo 2. Ah, estas son de Baltasar y estas son de Padme. ¿Y estas vos dónde las sacaste, Padme? ¿También en la misma montañita o en otra? En donde la sacó Balti. En la misma, bien, bueno. Y nosotros estamos con este cumpleaños. Terminó el primer año, empezamos el segundo año. ¿Vos cuántos años tenés, Balti? 6. ¿Y vos, Padme? 4. Bien. ¿Y Gwenú? No, no se le pregunta a las madres. A las madres no se les pregunta. Tenemos la consigna. Ustedes vienen, los niños, las niñas, y hacen así algo que quieran, contar algo de su vida, contar un cuento, cantar una canción, un chiste. ¿Tienen algo que ustedes quieren para después elegir de todos estos regalos que tenemos acá? Y esta mesa está rellena de cosas. Está rellena, sí, la compu no, esa no te la puedes llevar, ¿eh? Ya te aviso, porque viste que a los chicos les encantan las compus. Pero sí, tenemos los CD de cuento, tenemos las historietas, tenemos un diploma que después les damos para que tengan la poesía, ustedes la pintan, ¿eh? Que recién encontró Katy ahí con la velocidad que tiene, impresionante, para tratar. Primero lo está corriendo al moscardón por todos lados para que deje de zumbar, y no hay caso, el moscardón es así impávido, ¿eh? Sí. Insistente, y sigue, pero ahora se calmó. Se ve que le gustó escuchar acá a Balti y a Padme, que nos trajeron las piedritas. Así que bueno, después ustedes eligen de todo esto. Y vos me decías, Baltasar, que hoy aquí, en la hora del recreo, ¿vas a estrenar una canción? Sí. Ah, ¿qué tal? Y encima tenemos esa exclusiva, ¿eh? Que ningún otro medio radial ni de ningún tipo hasta ahora ha tenido. ¿En la televisión no cantaste? No. No, bueno. Porque en la televisión yo no te escucho. No, claro. Yo por ahora no. Acá, en la radio. ¿Y es verdad, Balti, que vos me contestás a mí cuando estás en tu casa? ¿Le hablas al parlante? Le hablo al parlante, que es mi amigo. Claro, muy bien. ¿Y el parlante te escucha? Y ahí ya después me lo transmite por el aire, viene volando y me llega. ¿Cómo no, sale de ahí? Ahí hay otro parlante, claro. Es el hermano lejano del tuyo. ¿Y qué canción nos vas a cantar? ¿Tiene un nombre? Creo que no. No, y bueno, la cantamos entonces directamente. ¿Sí? ¿Te animás? ¿Es a dúo con Padme o es un solo tuyo? No, porque Padme no se la sabe tanto. Bueno, si Padme se anima, cuando sabe, le hace ahí el corito. Bueno, para todo el valle y la comarca. Y ya llegan más, es impresionante. Hoy estamos pero a full, vamos todavía. Bueno, adelante entonces, Baltasar, con la canción. A la 1 sale la luna, a la 2 sale el sol, a las 3, no, a las 3 nada. A las 4 aúlla el gato, a las 5 no me acuerdo, a las 6, bueno, a las 5 pego un brinco, a las 6 tampoco no me acuerdo. Seguimos, a las 7. A las 7 tampoco me acuerdo y a las 9 nadie se mueve, a las 10 comienzo otra vez. Ajá, bueno, nos faltaría llenar cuál, la de las 5, esa... ¿Te acordaste qué pasaba a las 5? Ah, a las 5 pega el brinco. ¿A las 6? No sé. ¿A las 7? Tampoco. ¿A las 8? No hay 8. ¿Come el bizcocho? ¿A las 8 se puede comer el bizcocho? Sí. ¿Y a las 9? Nadie se mueve. ¿A las 10? Comienzo otra vez. Y así sigue y sigue todas las veces que uno quiera. Reinventa, reinicia. ¿Y vos, Pande? ¿Tenés alguna cosita chiquitita para decir? Mueve la cabeza de izquierda a derecha en sentido horizontal, o sea, no. Bien. ¿Y la mamá Wenú? ¿Cómo fue que los chicos le pidieron de venir acá? ¿O los trajo como un castigo? Le dijo, se portaron mal, ahora los llevo a la hora del recreo. Siempre quieren. Todos los sábados quieren venir. Qué lindo, me encanta. Sí, o prenden la radio y escuchan. Más me encanta. Intentan llamar por teléfono, sí. Pero no nos acordamos a veces el número claro. De teléfono. Bueno, por las dudas yo lo vuelvo a repetir. 4455-800, 4455-999. Pero les encanta. Escucharlo. Y se quedan quietitos un rato, ¿es verdad? ¿Se logra? Vienen tus hijos también, ahí se quedan. Sí, no, esos son los hijos del profesor Jiménez, yo no tengo hijos. Sí, tengo, pero qué sé yo. Sí, está Nayarita Munay, que es muy amiga de Baltasar. Y ahora te está escuchando, ¿querés decirle algo, Nayarita? Hoy quedó en casa. ¿Qué le querés decir? La canción. La canción. ¿La cantamos otra vez? ¿Vos sabés que tengo unos voceos nuevos? No, no lo sabía. Yo sí. Yo no, yo los míos tienen como 2 años, pero todavía me sirven. A ver, ¿los trajiste puestos? No. La bota. La bota de goma porque llueve, claro. Estaban llenos de barro de ayer, quedaron llenos de barro. Puse bota de cuero. ¡Apa! ¿Qué tal? Pero no podés pisar los charcos. Y por el costadito, para que no se arruine mucho. Después igual le pasa ahí una grasita al cuero y se hace como impermeable. Mi papá me puso acá toda la grasita. ¿Viste? Tu papá la sabe. ¿Cómo se llama tu papá, Padme y Balti? Tito. Tito. ¿Y vos me contabas que habías venido con Tito acá a la radio una vez? Sí. Ajá. ¿Y por qué motivo, te acordás? ¿Eh? ¿A trabajar, a pasear? Mi papá le... ¿A cobrar una deuda? Mi papá le mostró a Quique... Sí. ...unas monedas de chino. ¡Ah! ¡De lichín! ¡Upa! ¿Y qué hicieron? ¿Tiraron el lichín? ¿Hicieron así una adivinación? No, creo que trajo poquitas. Ajá. ¿Y se las regaló o después se las llevó Tito las monedas? No, se las llevó porque... Ah, se las mostró y quedate con las ganas aquí, que le dijo. Así. Pero yo las piedritas me las voy a dejar, ¿no es cierto? Acá, porque las voy a poner siempre acá adelante para gracias, Padme, o me las de alcanza. Adorno. O de adorno. También le vamos a dar una a Katy, que es nuestra operadora. ¿Sí? Bien. Una tiene formita de corazón casi, ¿viste? Bueno, bueno, ahora le toca a la mamá, que no quería hablar mucho, pero cortito, ¿qué pasó ayer en la escuela Crisol de Micael? La escuela con pedagogía Waldorf. Sí, la escuela Crisol de Micael, hace unas 3 semanas, tuvo un accidente, ocurrió un incendio, y bueno, ayer los padres y madres nos juntamos a la salida de la escuela a la 1, hicimos un almuerzo para todos. Y después nos pusimos a destruir lo destruido antes. Claro, a desarmar. A terminar de preparar todo para después volver a construir. Mira, primero se entró con mucho cuidado y se juntó y se vio a ver qué es lo que había quedado. Y aparecieron cositas re mágicas también, ¿no? Los tesoros de los niños que habían hecho todo este tiempo. Y que todos se. Quemados alrededor, claro, por el pero. Suelo, pero quemados. Y después aparecieron cosas derretidas, unas flautas, una seguía sonando. A pesar del incendio. A pesar del carbón que tenía. Unos moldecitos, vi yo, que se ve que jugaban a la casita o hacían pancitos, tortas. Y todos machucados, oxidados. Bueno, pero esa es la parte, digamos, de la destrucción. Parte, sí, quedó ahí, la mutación, eso quedó ahí y ya está. Y algunos se sentían como Pink Floyd tirando abajo la pared, ahí, ¡fa! Le daban con la masa. Y algunos, incluso en una escuela, gente así, sí, re... Fuimos a cantar la canción de The Wall. Sí, eso. Educación libre, bien. Y tiramos todas las paredes. Para empezar a construir otra educación, que es lo que tratan otra de hacer. Educación. Y, pero, ¿vio cómo son las cosas, madre Wenú? Que a su vez esta semana hubo una noticia re linda para la escuela Crisol de Micael, ¿no? Como qué que lindo. Todo termina y empieza y sigue. Una purificación, ojalá que sea de purificación. Esta escuela que ha sido oficializada. Tal cual. Con resolución número... Número 103. 10:33. Bien, 103.3. 103.3, cerca de la droga, que es la 103.5, ¿verdad? Qué bárbaro el universo, el multiverso. Todos esos números. Bueno, y va a haber un evento que después ya van a venir a desarrollarlo, precisamente pensando en esto, en que conseguir aportes para volver a iniciar la construcción, que se conozca esta escuela que ahora está oficializada. Entonces aquellos que por ahí tenían, como no lo mandan, porque después tienen que rendir examen o qué sé yo, no tengo el certificado de escolaridad, tuki, todo legal. Lo pueden mandar, puede ir ahí al callejón del Paralelo. Es una escuela. Es una escuela reconocida, Gordi. ¿Qué tal? No, bueno, pero es importante. Está bueno, estamos contentos. Y el sábado que viene, claro, vamos a armar un evento en la plaza. Bien popular. El sábado. Ahí, bueno, ahora en este momento, así, desde las 12. Termina la hora del recreo, claro, y toda la gente corriendo a la Plaza Pagana y a la Feria Regional. En el mástil, la bandera del amor. ¿Y qué se va a hacer ahí? Y ahí va a haber Cojuca. Toma, ahí está. Ya escucharon, ¿no? Sí, Cojuca. Betty, una gran amiga de siempre. Va como la sexta Cojuca, creo, séptima, sí. Ya ni sé. Sí. Yo perdí la cuenta, pero ya va a venir ella después a contarnos. Un despliegue, sí, grandísimo ahí sobre la plaza. Uh-huh. Y de juegos callejeros, donde hay juegos de agua, no sé. Saltan, de agua, y si de llueve, de agua. Pero es bueno, agua. Vamos con piloto, y paraguas, y bota. Claro. Total, Balti y Pande tienen bota, ¿qué me importa a mí? Yo tengo una pampero negra de cuando estaba en la chacra, sí. Bueno, yo tengo esta campira. Y bueno, ¿y paraguas tenés? Sí. Bien. De agua. ¿Gorro? ¿Eh? Un gorro también. Sí. Sí, y bueno, nos emponchamos bien, nos encamperamos, nos embotamos y vamos a la Cojuca de la Escuela Crisol de Micael. Vamos a estar, claro, va a estar la escuela, va a haber difusión para que quiera conocer algo más, claro, más dudas. Uh-huh. Fotos. Vamos a estar con comida rica para ofrecer. Con para recaudar unos pesitos, sí, que siempre están bien para poder, sobre todo los materiales pedagógicos que se perdieron en un momento. Y bueno, unos fondos para recaudar, sí. Siempre ayuda. Es una escuela que no es toda pulmón. Claro, por más que se la reconoció, no recibe un peso. Claro, sigue claro, siendo con el aporte de las familias, el trabajo de las familias, claro, y de los maestros y las maestras, obviamente, claro, que sí, le ponen ahí una, todo el corazón. El corazón y medio le ponen. Bueno, gracias Balti, gracias Padme. Ustedes vayan pensando, mientras ahora escuchamos un temita musical, ¿qué se quieren llevar acá de la canasta feliz de la hora del recreo? Y les avisamos, para los que están felices, que ya llegó Tato. Ya llegó Tato y acompañado. Casi ya te pasa, Tato, tu niña. Y bueno, pasarte por todavía un poquito a favor de Tato. Bueno, y la que está, a ver si le apego, déjame pensar, es Circe. No, y era obvio que eran dos y yo le chingué. Circe está en la casa escuchando. Bien, le mandamos un beso y un saludito, y si se anima después puede hablar por teléfono. Y la que está es... Sasha. Ahí está, Sasha. O Sasha. No, Sasha. Ahora sí. Bueno, Tato, Afif y Sasha, que después nos van a servir una porción de cuento que ni te la cuento, ¿eh? Me hace seña. Y el libro de Tato también, así que atenti, ya tenemos un libro para la canasta feliz. ¡Dos! ¡Dos! Pero mira, si la abundancia es así, hay que nombrarla y la abundancia llega. Bueno, ustedes vayan pensando. Gracias, Balti. ¿Querés despedirte? ¿Querés decir algo? ¿Saludar a alguien? ¿Querés mandar un saludito? ¿Qué? Si querés mandar un saludito. ¿A alguien? ¿O despedirte? Él. Al Tato. Ahí está. Bien. Tato, te mandan saludos. Patne. A la otra, o sea, a Sasha. Bien, así la comunicación es persona a persona. Bueno, ¿usted quiere mandar algún saludito? ¿Alguna? Nada. A todos los que me conocen, acá se va a hacer famosa. Bueno, gracias, recontra remil, gracias a Balti, a Padme y a Buenú, que como gracias, siempre, los papás y las mamás acompañan y le dan la posibilidad que los chicos y las chicas vengan a la hora del recreo. Ya vayan mirando, vayan pensando y ponemos la música. Naya ya pinchao pituta. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Band, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse, necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Este programa lo acompaña Librería de las Raíces y del Cielo, 25 de mayo y Padre Feliciano. Buenos días, Tato. Buenos días, Sasha. Buenos días, Fernando. ¿Cómo te va? La verdad que yo estoy tan contento de cumplir años todos los sábados. Eso, mira, por un lado es bueno. Ahora, por el otro lado, ¿no te vas a venir viejo rápido? Yo, como vos dijiste, para ver hay que creer. Exactamente. Bien, siempre hago un lío, ¿viste? A Sasha le digo Circe, a Circe le voy a decir Sasha, obviamente cuando llegue. Por suerte, con los niños míos propios... No te confundí. ¡Me reconfundo! Pero ellos ya saben que cuando digo Jaguar viene Saquiel y si digo Nayara es la única que viene porque no hay otra chica. Bueno, vos sabés que a mí me pasa lo mismo. Yo cuando la llamo a Sasha, le digo Circe. Y cuando llamo a Circe, le digo Sasha. Me quedo más tranquilo. Y ella se agarra y me dice, papá. Papá, todavía no nos conocés. Yo no me llamo así. Claro. Bueno, hay que decirle nena. Mira, sí, Lele. O nena, o vení, o... Bueno, mira, yo quiero aprovechar un momentito, Fernando, para mandarle un cariño muy grande a tres personas que quiero un montón. Mándele. A Circe, que está en casita escuchándonos. Esa. A mamá, Mariela, que también está en casa escuchándonos. Y si yo no estoy equivocado, por internet... por internet. Desde Buenos Aires... ¿Quién nos escucha? La abuela Betty nos está escuchando. Abuela Betty, te mandamos, pero así, un corazón enorme, rebalsando de amor y de torta de cumpleaños que ya Baltasar. Bueno... Padme, se la están comiendo, se van con su regalito, eligieron regalito. Y hoy acá, buenísimo, vino una mamá, miren lo que es la igualdad de género. Ahora, un papá. Bueno, buenísimo. Y, por supuesto, Sasha, contanos, ¿quién produjo todo esto que ustedes ahora van a compartir con los niños y las niñas, y los no tan niños y las no tan niñas que nos están escuchando? La idea, en realidad, fue de mi papá. Bien. Y después, ¿quién la hizo? Y yo ayudé un poco también. Sí, también ayuda. Sí, en realidad los cuentos son como una construcción que se va haciendo noche a noche. Porque, por supuesto... Me interesa ver cómo es eso. Y porque, mira, viste que siempre existió como una tradición que antes de irse a dormir uno... El cuento de las buenas noches. Exactamente. Bueno, y entonces, tanto Sasha como Circe siempre quieren que... contemos un cuento. Entonces, y que sea nuevo, no va a contar el mismo. Ay, sí, Fernanda. Bien, Sasha. Porque a veces, viste, te cuenta 10 veces el mismo. Y... Imagínate lo que vienen contando Blancanieve, Caperucita, que son lindos igual, ¿no? Porque también un poquito de miedo, de adrenalina. pero ya después todo el mundo se sabe lo que sea. El lobo se lo va a comer, ya se sabe. Y es un poco así. Entonces, tenemos como distintas sagas de cuentos. Ajá. Pero esos cuentos van surgiendo casi espontáneamente. Entonces, uh-huh, cuando hay uno en el que el personaje es como atrapante y las nenas se sienten identificadas... Van por ahí. Vamos por ese lado. Sí, claro. Y cuando se va armando una atmósfera lo suficientemente consistente, ese cuento merece pasarse al papel. Ah, es como etapas. Hay una etapa. Y bueno... Y del papel al libro. Y del papel al libro. Sí. Del papel al libro. Y que no solo son así escritoras estas chicas con su papá, sino que son actrices. Actrices, pero de primera línea. No sé, ¿están estudiando teatro? Estuve, sí, estuve. ¿Con quién? ¿Quién fue tu maestra o maestro? Estuve con una chica que se llama Natalia. Ajá. Y después con un señor que se llama Gabriel. Gabriel, sí, sí, en Lago Puelo. En Paraje Entre Ríos. Paraje Entre Ríos, ahí que hacen cosas re lindas con la música, con el teatro, con la pintura, con todo. Qué linda una comarca artística, Tato. Sí, a mí me parece que este lugar tiene algunas de esas cosas que son especiales. Y el tema del arte, por suerte para todos los que vivimos acá, es una de esas ramas de expresión de las personas que no está puesta en un segundo plano, sino que es tan importante como cualquiera de las otras. Me, uh-huh, parece que tener una escuela que tenga como fin primordial la expresión de todo tipo de cuestiones artísticas es maravilloso. Y yo estoy convencido, no voy a decir yo creo en el sentido de que creo como afirmación, porque de repente si yo creo como dudando. No, claro. Y no, si yo creo porque estoy convencido que si todos los seres humanos desde pequeños y desde pequeñas hicieran pintura, canto, ejecutaran instrumentos, escribieran cuentos, poesías, las recitaran, y pusieran obras, seguramente... Sería mucho mejor la especie muchas cosas cambiarían, porque si vos te pones a pensar, a veces los problemas se generan porque uno tiene miedo de expresar lo que siente. O no lo dejan, porque de chiquito le dicen, no podés llorar, nene, nena, no llores. Claro. No, ya no te duele. Bueno, y todas las cosas que tienen que ver con lo artístico es la vereda de enfrente. Es poder expresar, poder contar, poder liberarte en un montón de cosas que a veces son lindas, otras veces no son tan lindas, pero también sirve para descargar, claro, una angustia. Entonces, sí, yo estoy a favor de eso. Bien, a favor del cuento, podríamos decir. Bueno, ¿cómo se llama este cuento, Sasha? El cuento este se llama Don Manolo y el Duende Jerez. Bueno, entonces vamos a poner nuestra música y nos vamos a comer esta porción de cuento. Había una vez, en los fértiles campos de Andalucía, un próspero bodeguero a quien todos conocían como Don Manolo. Don Manolo tenía viñedos y con sus ricas uvas producía un vino tan exquisito que era la envidia de todo lugar. Sin embargo, Don Manolo era un hombre arrogante y poco paciente. Siempre quería tener la razón en todo y cuando discutía con una persona, casi siempre por cualquier cosa, su enorme panza temblaba igual que la gelatina. Sucedió pues que un día, Don Manolo, al hacer su paseo de rutina por la bodega, se encontró con la sorpresa que varios de sus barriles habían sido abiertos y su contenido vaciado. No tardó más que un segundo en comprender que alguien le estaba robando su vino. ¿Cómo es posible que un ladrón haya entrado a mi bodega?, exclamó el hombre. Si la puerta siempre está cerrada con llave y asegurada con candado. Don Manolo, muy enfadado, fue entonces hasta la ferretería de su pueblo y compró una cerradura nueva para la puerta y el mejor candado que había en la vidriera. Sin perder tiempo, volvió a su finca y dirigiéndose hacia su bodega, cambió el cerrojo viejo de la puerta por el nuevo y también el candado. Y satisfecho con lo hecho, se fue a dormir. Pero cuando al otro día regresó a la bóveda y descubrió que otra vez alguien se había estado tomando su vino, estalló de rabia y de impotencia. ¡Otra vez han robado mi vino! ¡Por Jesús y María Santísima!, que voy a descubrir al responsable de este atropello y lo haré pagar. Lo juro por todos los huesos de mi tía Matilda. Don Manolo estaba desorientado. No comprendía cómo era posible que ingresaran a su bodega, estando la única entrada totalmente cerrada. Así que, para resolver el misterio, decidió esconderse detrás de unos toneles y esperar toda la noche, si fuese necesario, hasta que apareciera el ladronzuelo y de esa manera caerle por sorpresa. Las horas fueron pasando una tras otra sin novedad. Don Manolo, que al principio estaba muy alerta y expectante, lentamente perdió el entusiasmo y se fue quedando dormido, acurrucado en su escondite. Pero cerca de las 4 de la mañana, un alboroto muy peculiar lo despertó. ¡Plop! ¡Plop! ¡Glup! ¡Glup! ¡Ah! ¡Hip! ¡Hip! ¡Hip! El bodeguero, en el acto, abrió los ojos y buscó en la semipenumbra el origen de aquel bullicio. En ese momento, nítidamente, pudo escuchar. ¡Qué rico que es! ¡El dulce videto para el duende Jerez! Don Manolo se quedó pasmado. No podía creer lo que sus ojos le estaban mostrando, puesto que el culpable de que sus barriles de vino noche a noche se fuesen vaciando era un duende. Sí, un duende, ni más ni menos. Y él, sinvergüenza, se encontraba allí, tendido en el suelo, con la boca abierta apuntando hacia arriba, mientras la canilla de uno de sus barriles vertía en él litros y litros de vino, haciendo hinchar su panza igual que un globo. Era una imagen grotesca. El bodeguero, indignado, sintiendo hervir su sangre, no quiso esperar ni un segundo más. Poco le importó saber qué artes mágicas había empleado el pequeño bribón para entrar allí. Solo quería atraparlo y estrujarlo en sus propias manos hasta dejarlo sin vida. Entonces saltó sobre él. Cuando el duende sintió sobre sí todo el peso de Don Manolo, comenzó a sacudirse desesperadamente intentando escapar. Pero el duende Jerez estaba tan borracho y tenía el estómago tan repleto de vino que no le resultó sencillo hacerlo. Es más, en su ebriedad, hasta creía que era una bestia y no el bodeguero el que lo había atacado. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Gritaba alucinado. ¡Un elefante se me ha caído encima y se quiere tomar mi vino! ¡Auxilio! ¡Ja! Eso era el colmo, pensó Don Manolo. Si bien era cierto que estaba un poco gordo, un poco bastante, aquella sabandija no tenía derecho a llamarlo elefante. Eso era un insulto. ¡Te voy a matar!, le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué te puedo ayudar a volver al zoológico?, le contestó el duende delirando. Y mientras forcejeaban, rodando hacia un lado y hacia el otro dentro de una maraña de golpes, patadas y mordiscos, tiraron los barriles al suelo y derramaron todo el vino en el piso. El escándalo fue tal que los vecinos se despertaron y, alarmados, llamaron a la policía. Cuando las autoridades acudieron al lugar, guiándose por los terribles estruendos que aún se escuchaban claramente, llegaron hasta la bodega y abrieron la puerta. El duende Jerez, al ver tanta gente junta, no se sintió seguro y simplemente desapareció antes de que la policía pudiese verlo. De hecho, lo único que los uniformados constataron fue a Don Manolo revolcándose como un loco entre los barriles y el vino derramado. Lo que sucedió después fue absolutamente inevitable. El bodeguero fue detenido por disturbios varios en estado de ebriedad y terminó en el calabozo. Los dejaron allí durante una semana hasta que se calmase. Pero eso no fue lo peor de todo. Don Manolo tuvo que soportar que el duende le llevase cada noche una bolsa de maní para cenar. Es que Jerez sabía que los maníes eran la comida favorita de los elefantes. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Un duende algo distraído se zambulló en el río sin taparse la nariz. Y salió algo agitado, se sentó en una piedra y comenzó a reír. Desde ese momento de reírse ya nunca pudo parar. Ahora anda por todo el mundo contagiando a los chicos su risa sin igual. Ja, ja, ja, je, je, je. Del duende me contagié. Jo, jo, jo, ji, ji, ji. Este duende te hará reír. Ja, ja, ja. Je, je, je. Del duende me contagié. Jo, jo, jo. Este duende te hará reír. Si escuchas a tus costados una carcajada y no puedes parar, y escuchas que en todos lados la gente se ríe y se ríe sin igual. Es este duende risueño que jamás frunce el ceño y es tan especial. Todo el mundo anda contento y lleno de sonrisas, vamos a cantar. Ja, ja, ja, je, je, je. Del duende me contagié. Jo, jo, ji, ji, ji. Este duende te hará reír. Ja, ja, ja, je, je, je. Del duende me contagié. Jo, jo, jo, ji, ji, ji. Este duende te hará reír. Ja, ja, ja, je, je, je. Del duende me contagié. Jo, jo, jo, ji, ji, ji. Este duende te hará feliz. Este duende era terrible. Sí. Sacha, ¿qué decís vos? Que vos eras la que hacías la voz del duende. A mí primero me dio un miedito, te digo, Sacha. Era como... Después vi que era re simpático este duende, ¿no? Sí, muy chistoso. ¿Cómo te lo imaginaste vos para buscarle la voz? Que era un poco gordito. Ajá. Medio pícaro. Bastante. Malo, también. Sí, porque todos paso. Tienen un poquito, ¿no? De todas las personas tienen un poquito. A veces somos un poquito sí. malos. Y hay que tratar de que más tiempo seamos muy buenos. Y tenía una inclinación... alcohólica, vamos a decirlo, ¿no? Sí, la verdad es que le gustaba todo. Le gustaba, pero le gustaban los vinos buenos. Claro, no andaba tomando un vino ordinario, puro alcohol, ¿no? No, no, le gustaban los vinos buenos. Las hidromieles dicen que le gustan mucho a los duendes también, ¿no? Sí, las hidromieles. Porque son ya como elixires, licores exquisitos. Sí. Vos sabés que la hidromiel... Sí. ¿Querés que te cuente algo? Contame, mirá, si acá somos recuenteros. La hidromiel era la bebida preferida de los dioses... de los vikingos. Ah, mire usted. Vos sabés que los dioses vikingos, ellos vivían en un lugar especial que se llamaba el Valhalla. Tal cual. Y el Valhalla... era como el Olimpo de los griegos. Exactamente. Con la pequeña diferencia que, por ejemplo, al Valhalla, los mortales podían llegar. Pero la única manera de que los vikingos pudiesen llegar al Valhalla era muriendo en batalla. Claro, porque eran re sangrientos. Exactamente. Los vikingos, entonces, eran los cuernitos en el casco. Sí, el escudo y la espada que bebía, no sé, como 2 metros y que te pegaban un espadazo y ya no querías más. No, ya no te levantabas más, ya está. Así o que... te levantabas sin brazo, con media cabeza, la oreja había quedado por allá. Sí, era un poco particular el vikingo. Era esa época. Era esa época. También, esa ¿no? Época. Uno ahora por él lo juzga y dice así, pero en esa época los flacos tenían que hacer eso. Sí, ellos. Sí. Para ellos, otros no. Morir como héroes era la mejor muerte que podían tener. Y iban derecho al Valhalla. Así. Derecho al Valhalla. Y los otros mortales iban así nomás. ¡Qué injusto! Bueno, ¿qué diría Lolo? Era un poco injusto. Pero era una sociedad muy guerrera. Claro. Entonces, como digamos, era como que lo que siempre se exaltaba era la figura del héroe, del guerrero en batalla. Sí, y cuanto era, más salvaje, mejor. Era así. Sí. Los vikingos eran un poco así. Sí. Bueno, y ahora hay que tratar de no ser así. No. Aunque, por ejemplo, ahora los yanquis, te digo que reemplazan tranquilamente a los vikingos porque son salvajes y le dan bomba para todos lados. Sí, pero los vikingos eran un poco más honestos en más ese dignos. Sentido porque era una pelea cuerpo a cuerpo. De guerreros. Claro, los yanquis en este momento apretan un botón, tiran un misil y bueno, chao. Y ya está. Y lo miran por televisión. Encima lo miran por televisión. Bueno, y Saya, vos mucha televisión seguramente... No. Paso, lo justo, lo necesario. Sí. ¿Y en qué escuela estás ahora? Yo estoy en la 270. La 270, la que hace la Feria del Libro. Exactamente. Ah, que ahí estuvimos el año pasado, arrancamos un poco este contacto, después estuvimos viendo la actuación, por eso digo, son, además de cuentacuentos, son locutoras y son actrices. Sí. Y después también en la Feria del Libro y en la presentación del último libro, Tato, que era el de los cuentos para noche. No. Pasa es que el año pasado nosotros tuvimos la... No paraste el año pasado. El año pasado fue un año literariamente muy, muy, muy productivo y muy lindo para nosotros porque tuvimos la presentación de 2 libros. Primero, claro. Los Goblins, que también vos estuviste. Sí. Que es este libro. El Jardín 21. El Jardín 21. Que fue un libro editado por el Fondo Editorial en el cual nos fue muy bien y estamos muy, muy orgullosos porque es un libro ganador de concurso. Uh-huh. Y después, la presentación de Cuentos para Noches de Tormenta, que es el libro que se presentó en la Feria del Libro de la Escuela 270. El más último. Sí, digamos el nuevito, el último. Eso. Que también es un libro que dicho sea de paso, nos ha dado en muy cortito tiempo una cantidad de satisfacciones increíbles porque, tenemos la alegría, uh-huh, de que tanto docentes de la Escuela 270 como docentes de la Escuela Hogar, uh-huh, lo están utilizando en el grado como material de lectura. Vale. Y más vale. Así que, para las docentes y para las escuelas, un agradecimiento enorme y un cariño muy grande para todos los chicos que en este momento están leyendo esas historias. Sí. Y en casa nosotros vinculamos esto que decía vos de las tradiciones de cuando te vas a dormir, le lees un cuento y le fuimos leyendo el de los goblins y después el otro también a las noches, lo íbamos mechando con uno con otro. Así que lo recomendamos como actividad familiar. Bueno, está llegando la gente ahí de Radio Cine. Y entonces, Tato, gracias Saya. Gracias a Circe también, porque debe haber estado ayudando, aunque no se animó a venir. No, Circe siempre nos está ayudando y nos está haciendo en este momento el apoyo moral. Uh-huh. Circe y Mariela también. Que es la mamá, por supuesto. Desde casa deben estar haciendo hinchada y cada vez que las nombramos deben estar saltando. ¡Mírala! Bien, ahí. Entonces, además del agradecimiento, le vamos a mandar 2 pedacitos de torta. Se van a poner muy contentos. No se la van a comer. Después, por favor, Circe y Alejandra, ¿no es cierto? ¿Tu mami? Mariela. Yo le cambio el nombre a todo el mundo. Bueno, a Mariela y a Circe, sí, me confirman después el próximo sábado si les llegó la porción de torta. Bueno, muy bien. Y de paso le decimos muchas gracias porque Tato nos deja canasta feliz de la hora del recreo, dos libros que, es un libro que... también quiero muchísimo, que se llama Cuentos Legendarios. Con un hermoso dragón en la tapa, con una dedicatoria para el niño que tenga ganas de llevárselo. Y que esperemos que les gusten las historias, que yo creo que sí. Ah, Barbarita le manda beso a Tato. Muchas gracias. Después vamos a hablar tranquilita, porque vos ya te llevaste al arcángel Micael, que fue ahí en los controles, y ahora arcángel, y ese está registrado, Barbarita, yo te aviso. Bueno, no sé. Aquí, aquí. Yo no me animo a meterme en esas de operador, ¿verdad? En esas cosas yo no me animo a meterme. Bueno, pero en cualquier momento, más sorpresas. Y alguna cosita puede ser que podamos hacer ahora. Ampliaremos la información. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Nos sentimos súper contentos de venir a participar. Y cuando tengan ganas y les quede a la pasada, la puerta está abierta. Capaz que ya no va a haber tanta torta, pero siempre va a haber el espacio para que ustedes cuenten, canten, digan, hagan lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias y un cariño muy grande para todos los chicos de la comarca. Una musiquita. Acá le dan espacio a Tato, le dan espacio a Saya, le dan espacio a Wenú, a Balti, a Padme y al Piojo y a la Pioja. ¿Qué? Bueno, mire, usted no se abuse de que encontró la puerta abierta, pues llegó la gente de Cine en Radio y que está abierta para que pueden venir cuantos quieran. Se prendió ahí arriba de la torta, pero usted es un zarpado. ¿Cómo va a estar ahí con esas patas que vaya a saber en qué pelambre anduvieron agarrando la granita de colores? Bueno, mire, la verdad que nos queda poco tiempo. Voy a ser corto, breve y conciso. Yo también, con la Pioja y con toda la producción, quisimos estar presentes. No nos permiten, no nos dan espacio, lo van cubriendo, nos corren. ¿Y ahora qué? No podemos porque ya está en el horario. Están ahí la gente de Cine Radio. Y entonces, para la próxima, vamos a traer nuestro espacio en el segundo año. Ya hablamos con Ralph, creo que nos van a ampliar a nosotros y a usted lo van a correr. No, ¿cómo a mí me van a correr? Usted, cállese la boca, que ya nos tenemos que ir. Veo que trajo un sobrecito, un paquetito, con un moñito, ¿eh? Sí, Pioja, dale, vos entregáselo, que sos la más sexy, y por ahí este chabón se afloja un poco. ¡Sí, querido mago eléctrico! ¡Ya te vamos a agarrar a vos! ¡Decí que no tenés pelo o no te podemos hacer nada! ¡Pero mira, te trajimos este regalito! ¡Toma! ¡Abrilo! ¡Ay, qué lindo! Gracias, Piojo, Pioja, yo que a veces los trato... ¿Qué es esto? ¿Un peine fino me trajo? ¡Un peine fino! ¡Usted me está cargando! ¡Que se abusa de que yo estoy pelado y me viene con un peine fino! ¡Creíste, chabón! ¡Te la creíste vos! ¡Porque te haces el ego! ¡Te haces el conductor! ¡Te haces! ¡El único conductor fue el general, querido! ¡Avivate un poco! ¡Por favor! ¡Que la próxima vez tengamos espacio! ¡Ralph, te lo pido así, cortito! ¡Hasta la próxima! ¡Sean felices! ¡Sí! ¡No coman perdices porque acá no hay! Bueno... Nos vamos, Katy, hasta el sábado que viene, estamos ya listos, nos comimos una torta y media. Vinieron visitas, contaron cuentos, se llevaron regalitos, ahí Circe, ¿qué elegiste, Circe? Toda la bolsa, Circe, toda la bolsa. ¿Vos pensás que la hora del recreo va a producir así, a lo chiquito? No, se lleva la primer bolsa de Jumbo, tenemos tres bolsas de Jumbo. Gracias ahí al amigo Frank, con el set completo, la hoja, el bloc de hoja, la témpera, la acuarela, el pincel y no sé si hay algo. Ah, y hay pinturitas de colores, también. No lo puede creer, Saya, no lo puede creer realmente. Y se fue eso, y no sé qué se llevó Balti y Padme. La escarapela la dejamos puesta porque ya fue el día del himno. Y a fin de mes, el próximo sábado, nos vemos. Pórtense más o menos, háganse muchos mimos, muchos besos, mucho cariñito, mucho apretoncito y hasta la próxima. Chau, Katy. one, two. Yo, assure is your heart, muscle rest in your chest cavity. We ask God to bless these festivities. Yet this hostility felt between you and me stops. Opportunity given to spread unity. Tuna be rhythmically, wiping sadness clear. Pray they can get mixed, just create this atmosphere. People pack and cheer simply cause these songs show death. Giving shouts to these victims of wrongful death. Now, soon as we're rid of society, small terrors, the sooner these teenagers don't have to be pallbearers and carry their vows nearer to graves. Premature, the cure. Be mature by keeping your hearts pure. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas vos. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Toda esta familia está trabajando ya.